Se me enquista la aurora entre las costillas. Pesa la calzada como culpa amarilla. Y en cada grieta de este suelo baldío germina un juramento que nunca ha sido mío. Mis pasos enclavados como clavos de feria beben del alquitrán la verdad que me asfixia. Y en los charcos de aceite donde me arrodillo rezo al santo herrumbroso que guarda. Escupen pedazos, me ata con su humo, me suelda en abrazos. Bajo un cielo de plomo la lluvia es cuchilla, cicatriza las piedras, las calles se humillan. Y yo que soy hijo de polvo, y comenzamos este lunes, un lunes que promete mucho. No desconectéis porque esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo, y como siempre nosotros poniendo un poco de nuestro granito para luchar contra todo el mal que hay en este mundo e intentar que la gente se dé cuenta de que a nosotros no nos viene bien pelearnos con nadie, todos somos iguales y lo que queremos es compartir muchos momentos entre todos, y eso es lo que queremos que pase este lunes. No lo olvides, de 6 a 8, un Golpe de Voz en Doble Radio todos los lunes, con quien os habla Juan Sin Techo. Y seguimos, después de empezar con ese temazo de la banda Cátedra del Caos, Hormigón y Sangre, una banda que tiene unos discos con unos temas muy directos, y este tema era de Sombra Errante, disco del 2024. Y quiero poner un tema que ya sonaba aquí en Golpe de Voz, pero creo que hoy más que nunca tenía que sonar por todo lo que está pasando. Tarque y esas bombas en son de paz. ¿Cuál? Bombas en son de paz, es lo que necesitamos ya. Y bueno, comenzamos, vamos con la primera novedad que tenemos este lunes y es Mendel. La banda está publicando sus nuevos temas. Uno de ellos se llama Esos días y el nuevo trabajo se va a llamar Vulcano. Nuevo trabajo que va a salir a principios de abril del 2026. Y como no, os presento este tema y a esta banda que no conocíamos y que ya se queda en golpe de voz para un cuánto tiempo. Mendel. Pues aquí tenemos a Mendel, una banda con un mensaje de este tema Esos días, muy concreto y muy directo, y eso nos ha gustado un montón. Seguimos, vamos con lo nuevo de un proyecto que tenemos que decir que es que son músicos de lujo, gente de Narco, gente de Condós, Salvador Domínguez, de Catulo, de Triana, de Ankara, forman Avancarga, a ver si me sale, ¿eh? Avancarga, una banda que viene con mucha caña. La superbanda sé que la están calificando por todos los lugares, si fueran americanos, pero al ser un grupo que lleva unos musicazos, llevan dando mucha caña durante muchos años, y juntar rock, hardcore, punk, metal e incluso flamenco, pues hace que esto suene brutal. Sin más, ahora sí, Avancarga, suena aquí en Golpe de Voz, y esto es lo nuevo de un proyecto de Vikingo, gente de Narco, que vienen con este tema, Tiburón. Avancarga, quédate con este nombre que va a dar mucho que hablar. Un proyecto de musicazos. Y nada, seguimos aquí en Golpe de Voz con más cosillas, un poco de publicidad y seguimos ahora mismo. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. Pues aquí teníamos a Discordia con este tema reemisión, que ha formado parte de Golpe de Voz durante mucho tiempo como introducción, como presentación del programa, y que lo hemos recuperado de nuevo porque nos apetecía. Una banda que están este año más activos que nunca, con aniversario, y que tenemos ganas de ver en directo, y a ver si con poco suerte tenemos disco también. Seguimos y nos vamos con Alcalá Norte, la banda ya conocida por mucha gente, prepara nuevo disco y nos han dejado un nuevo single de lo que va a ser su nuevo trabajo. Se hace llamar El Hombre Planeta y suena así, Alcalá Norte. Pues después de escuchar Alcalá Norte, nos vamos con otra banda que nos acaba de llegar Os presento a Palabras Necias. Vienen con un nuevo tema llamado Pamplinas, la banda de Leganés, que viene con un nuevo disco también llamado El Sueño de Anika, y que es el cuarto disco en estudio de la banda y promete un montón. Lo escuchamos y nos hacemos, como siempre digo, nuestras historias para decir si una banda es buena, es normal o si nos gusta de 100. Pop! Pues nada, ahí teníamos a la banda Palabras Necias y damos el paso y presentación de una banda que está sorprendiendo en muchos lugares. Os tengo que hablar ahora de Periferia. Yo creo que todo el mundo ya conocéis a esta banda que no para de tener éxito tras éxito. Nos presentan ahora el nuevo disco llamado Lo que queda por sentir. Después de su anterior trabajo, Periferia ha conseguido abrirse un hueco en el panorama nacional, y es que este 2026 están en todos los festivales y en todos los lugares donde pueden acudir, y van a estar en una nueva edición del festival Zotter Rock el 8 de mayo. Periferia vienen a León por primera vez a darlo todo. Pues nada, nos presentan, como bien os decía, Lo que queda por sentir, un trabajo con 6 nuevos temas, donde recuperan uno en catalán y con colaboraciones también. Así que nos ponemos manos a la obra y pinchamos este tema En Reconstrucción, lo nuevo de Periferia aquí en Golpe de Voz. Pensar que fue coincidencia, siempre sobrepensar, medir mis palabras para darme a entender o sentirme incapaz de poderlo lograr. No quiero tener todo bajo control ni estar en todo a la vez. Van pasando los años y me siento mejor, pero dejaste algo en mí que nunca pide perdón. Sorprendente el tema nuevo de Periferia, y que gracias a Casbah Music lo tenemos en nuestras manos. Y seguimos, porque también otra banda que no para, están imparables, Malos Vicios, Pesambre,

Pues ahí teníamos a Segismundo Toxicómano, nunca fallando con su música, con sus directos y estas novedades que nos van sacando poquito a poquito, banda veterana ya desde hace mucho, mucho tiempo. Y nos vamos con nuestros amigos Toxic 76, banda de amigos de quien os habla y que ahora están grabando con Potencial Hardcore unos cuantos temas que van a salir pronto con una banda compartida, un disco. De momento, este tema, Contra Todos, Toxic 76. Recuperamos un tema de una banda que hace tiempo sonó aquí en Golpe de Voz. Os hablo de Vuelco. Recuperamos el videoclip Levántate, bueno, el tema que lo han sacado en videoclip ahora con el sello Maldito Record. Disco que también llamado Tiempo Muerto se editó en el 2024 con Maldito Record. Y ahora que nos ofrecen este videoclip, aprovechamos para recuperar este temazo. Es protectora de la libertad.

través del cristal y al otro lado la flor oscura de tu recuerdo. Le metí una pedra y me puse la flor pegadita en el pecho. Al arroyo me fui y a la orilla la ve con la flor mi secreto. Allí mismo sentí que la noche se fue poco a poco muriendo. Más que yo canto porque no puedo.

que tienen un disco a sus espaldas y un par de sencillos, y vamos con el tema Alienado. Espero que os guste. Pues ahí teníamos nuestra colaboración semanal de nuestro amigo Pichón, y en este caso con una banda Pulso Eterno, una banda que me imagino que hayan compartido escenario con ellos. Y nada, gracias Pichón por esas bandas que nos das a conocer, y nada, decir que el lunes que viene tienes faena de nuevo. You wear it on your pues acabamos de escuchar a The Warning, banda de tres hermanas mexicanas que están dando mucha caña por todos los lugares y con temas como este, Kerosene. Y vamos con el proyecto donde está también metido nuestro amigo y colaborador Pichón. Os hablo de la banda Propicios Días, que ahora nos presentan un nuevo tema, Me Caes Mal. Que es mal, Propicios Días, dándolo todo. Gracias, Pichón, también por adelantarnos este tema de Propicios Días, banda en la que estás metido ahí de lleno. Y vamos con más cosillas. El Reno Renardo estarán por León. Ahora os doy la fecha. De momento os dejo la tarada. Nuevo tema del nuevo disco llamado Queso Fresco. Queso curado. Pues el Reno Renardo estará este 14 de marzo en Espacio Vías presentando su nuevo disco Queso Fresco, Queso Curao y temas como el que acabamos de escuchar. Así que si puedes, pásate a verlos en directo. Y seguimos con otra novedad, aprovechando el tiempo que se acerca al final, a menos de media hora, vamos con lo nuevo de Zenobia. Con su 20 aniversario publican ahora un EP llamado Aire, donde encontramos tres temas y uno de ellos se llama La Tormenta. Vengo aquí a pedirte que alces tus manos. Pues cañero el tema que nos ha dejado Zenobia, con llamado La Tormenta, y está incluido en ese EP tremendo de tres temas que han publicado, llamado Aire, con el sello Maldito Record. Y Maldito Record nos hace llegar también lo nuevo de Saratoga, Inteligencia Artificial, algo que está de moda, y con toques de heavy metal nos lo presentan aquí en Golpe de Voz. Saratoga, En Estado Puro, el nuevo disco del 2026. De acuerdo, haré lo que me pides en base a esos parámetros. Pues potente tema también el que nos deja Saratoga, y nos vamos ahora con Daeria, que nos presenta un nuevo tema gracias a Art Gutter Record y a la misma banda, pues lo tenemos en nuestras manos, Animal. Thank you. Yo soy la ruina disfrazada. Yo soy loca de mi maldad. Varios cambios de sonido en este tema de Daeria Animal lo podemos comprobar, un tema muy bueno. Y seguimos con Headon, la banda que está preparando su disco El Descenso este 2026, un nuevo álbum para la banda. Nos dejan un nuevo segundo single llamado Un Nuevo Sol, capítulo 1, con José Pardial colaborando. We'll be right back. Pues nada, llegó la hora de despedirnos y ponemos punto y final ya este lunes completito, por lo menos eso nos ha parecido a nosotros, y decir pues nada, que el lunes que viene estamos como siempre a la misma hora, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio, con estas dos horas de buena música y con quien os habla, Juan Sin Techo. Agradecer a todos por las colaboraciones y decir que esto funciona gracias a vosotros, y ser vosotros mismos, que nadie decida por vosotros, y vamos a dar mucha caña. Nos vamos con Juegos Ocultos, ese homenaje perdón, de Leize al Boni, bien merecido, y es que la música se queda, pero por desgracia todo el mundo desaparecemos.